que habéis aprendido a ser cortés en la escuela de la mesma cortesía. Bien parece, quiero decir, que os habéis criado a los pechos del señor Don Quijote, que debe de ser la nata de los comedimientos y la flor de las ceremonias, o cerimonias, como vos decís. Bien haya tal señor y tal criado, el uno por norte de la andante caballería y el otro por estrella de la escuderil fidelidad. Levantaos, Sancho amigo, que yo satisfaré vuestras cortesías con hacer que el duque, mi señor, lo más presto que pudiere, os cumpla la merced prometida del gobierno. Con esto cesó la plática y Don Quijote se fue a reposar la siesta. Y la duquesa pidió a Sancho que si no tenía mucha gana de dormir, viniese a pasar la tarde con ella y con sus doncellas en una muy fresca sala. Sancho respondió que aunque era verdad que tenía por costumbre dormir 4 o 5 horas las siestas del verano, que por servir a su bondad, él procuraría con todas sus fuerzas no dormir aquel día ninguna y vendría obediente a su mandato y fuese. El duque dio nuevas órdenes cómo se tratase a Don Quijote como a caballero andante, sin salir un punto del estilo como cuentan que se trataban los antiguos caballeros. Cuenta pues la historia que Sancho no durmió aquella siesta, sino que por cumplir su palabra vino encomiendo a ver a la duquesa, la cual, con el gusto que tenía de oírle, le hizo sentar junto a sí en una silla baja, aunque Sancho, de puro bien criado, no quería sentarse, pero la duquesa le dijo que se sentase como gobernador y hablase como escudero, puesto que por entrambas cosas merecía el mismo escaño del Cid Ruy Díaz Campeador. Encogió Sancho los hombros, obedeció y sentóse, y todas las doncellas y dueñas de la duquesa le rodearon atentas con grandísimo silencio a escuchar lo que diría. Pero la duquesa fue la que habló primero diciendo: ahora que estamos solos y que aquí no nos oye nadie, querría yo que el señor gobernador me asolviese ciertas dudas que tengo, nacidas de la historia que el gran Don Quijote anda y impresa. Una de las cuales dudas es que, pues el buen Sancho nunca vio a Dulcinea, digo, a la señora Dulcinea del Toboso, ni le llevó la carta del señor Don Quijote porque se quedó en el libro de memoria en Sierra Morena, ¿cómo se atrevió a fingir la respuesta y aquello de que la halló echando trigo, siendo todo burla y mentira, y tan en daño de la buena opinión de la sin par Dulcinea, y cosas que no vienen bien con la calidad y fidelidad de los buenos escuderos? A estas razones, sin responder con alguna, se levantó Sancho de la silla y con pasos quedos, el cuerpo agobiado y el dedo puesto sobre los labios, anduvo por toda la sala levantando los doseles. Y luego, esto hecho, se volvió a sentar y dijo: ahora, señora mía, que he visto que no nos escucha nadie de solapa afuera de los circunstantes, sin temor ni sobresalto responderé a lo que se me ha preguntado y a todo aquello que se me preguntare. Y lo primero que digo es que yo tengo a mi señor Don Quijote por loco rematado, puesto que algunas veces dice cosas que a mi parecer, y aun de todos aquellos que le escuchan, son tan discretas y por tan buen carril encaminadas que el mismo Satanás no las podría decir mejores. Pero con todo esto, verdaderamente y sin escrúpulo, a mí se me ha asentado que es un mentecato. Pues como yo tengo esto en el magín, me atrevo a hacerle creer lo que no lleva pies ni cabeza, como fue aquello de la respuesta de la carta. Y lo de habrá 6 u 8 días, que aún no está en historia, conviene a saber lo del encanto de mi señora doña Dulcinea, que le he dado a entender que está encantada, no siendo más verdad que por los cerros de Úbeda. Rogóle la duquesa que le contase aquel encantamento o burla, y Sancho se lo contó todo del mismo modo que había pasado, de que no poco gusto recibieron los oyentes. Y prosiguiendo en su plática, dijo la duquesa: de lo que el buen Sancho me ha contado, me anda brincando un escrúpulo en el alma. Y un cierto susurro llega a mis oídos que me dice: pues don Quijote de la Mancha es loco, menguado y mentecato, y Sancho Panza, su escudero, lo conoce, y con todo eso le sirve y le sigue, y va tenido a las vanas promesas suyas, sin duda alguna debe ser él más loco y tonto que su amo. Siendo esto así como lo es, mal contado te será, señora duquesa, si al tal Sancho Panza le das ínsula que gobierne, porque el que no sabe gobernarse así, ¿cómo sabrá gobernar a otros? Por Dios, señora, que ese escrúpulo viene con parto derecho. Pero dígale vuesa merced que hable claro, o como quisiere, que yo conozco que dice verdad. Que si yo fuera discreto, días ha que había de haber dejado a mi amo. Pero esta fue mi suerte y esta mi malandanza. No puedo más. Seguirle tengo. Somos de un mismo lugar. He comido su pan, quiérole bien. Es agradecido, dióme sus pollinos y sobre todo yo soy fiel. Y así es imposible que nos pueda apartar otro suceso que el de la pala y azadón. Y si vuestra altanería no quiere que se me dé el prometido gobierno, de menos me hizo Dios. Y podría ser que el no dármele redundase en pro de mi conciencia. Que magüer tonto, se me entiende aquel refrán de por su mal le nacieron alas a la hormiga. Y aún podría ser que fuese más aína Sancho escudero al cielo que no Sancho gobernador. Tan buen pan hacen aquí como en Francia. Y de noche todos los gatos son pardos. Ya se hace desdichada es la persona que a las 2 de la tarde no se ha desayunado. Y no hay estómago que sea un palmo mayor que otro, el cual se puede llenar, como suele decirse, de paja y de heno. Y las avecitas del campo tienen a Dios por su proveedor y despensero, y más calientan 4 varas de paño de Cuenca que otras 4 de límite de Segovia. Y al dejar este mundo y meternos la tierra adentro, por tan estrecha senda va el príncipe como el jornalero, y no ocupa más pies de tierra el cuerpo del papa que el del sacristán, aunque sea más alto el uno que el otro. Y al entrar en el hoyo, todos nos ajustamos y encogemos, o nos hacen ajustar y encoger, mal que nos pese. Y a buenas noches. Y torno a decir que si vuestra señoría no me quisiere dar la ínsula por tonto, yo sabré no dárseme nada por discreto. Y yo he oído decir que detrás de la cruz está el diablo, y que no es oro todo lo que reluce, y que de entre los bueyes, arados y coyundas sacaron al labrador Bamba para ser rey de España. Y de entre los brocados, pasatiempos y riquezas, sacaron a Rodrigo para ser comido de culebras. Si es que las trovas de los romances antiguos no mienten. ¿Y cómo que no mienten? Que un romance hay que dice que metieron al rey Rodrigo vivo, vivo, en una tumba de sapos, culebras y lagartos, y que de allí a 2 días dijo el rey desde dentro de la tumba, con voz doliente y baja: ya me comen, ya me comen, por domás pecado había. Y según esto, mucha razón tiene este señor en decir que quiere ser más labrador que rey si le han de comer sabandijas. No pudo la duquesa tener la risa oyendo la simplicidad de su dueña, ni dejó de admirarse en oír las razones y refranes de Sancho.